ojos, viendo pasar la mierda delante de tus ojos. Estamos atrepando esta puta realidad que castiga y condena a ser que no cambian. Hasta me entiendo que nos está matando la aventura y que robamos está acumulando. Por eso no vamos a dejar que usted en el futuro. No vamos a aceptar tu sistema de emprendedor. No vamos a dejar que usted en el futuro. Vamos a luchar. ¡Vamos a luchar! Juventud unida contra la represión, luchando para construir un camino mejor. Este camino que no sabe cómo Víctor Jara se lleva el comandante. ¡Vamos! ¡Vamos a ayudar a seguir con esta mierda! ¡No estamos dispuestos a seguir con tu fiesta! ¡Por eso no vamos a dejar que usted en el futuro! Un sistema depredador. No vamos a dejar luchar en el futuro. Vamos a luchar. Vamos a luchar. ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar!